Es un hecho que me entristece. Gran Bretaña es un país que tiene mucha historia en el mundo, no es un país cualquiera, y la resolución del hundimiento de Belgrano me parece que fue una resolución totalmente innecesaria y que ocasionó mucho dolor y lo sigue ocasionando. Más allá de que haya estado encuadrado dentro del derecho establecido para los conflictos armados, no tenía ningún sentido el hundimiento de Belgrano. Yo tengo parientes, inclusive, que fallecieron en ese hundimiento, que hasta fecha nos entristece y no le encontramos razón. Y también yo fui a la guerra y tengo compañeros que pelearon duramente y no han vuelto. Bueno, uno los extraña, pero uno entiende que dentro del marco en el cual ellos fallecieron, era un marco, digamos, adecuado y propio de la guerra. Pero en este caso no tiene sentido. Es decir, el hundimiento de Belgrano humanamente carece de valor y razón de ser. Es un acto que ha producido un desgaste, un deterioro de nuestro, como seres humanos que vivimos en este mundo, y también del Reino Unido y Gran Bretaña, porque evidenció una actitud excesivamente violenta dentro del marco de la ley.